los jueves a las 19 horas por FM Sierra, el programa del Consorcio de Prevención de Incendios del Cerro Champaquí. Recuerde que en esta época del año el riesgo de incendio en el Valle de Tras la Sierra es muy alto. Se encuentra vigente en todo el ámbito de la provincia la veda de fuego, tanto en territorios estatales como privados. Cualquier columna de humo representa un incendio. Notifíquela al 100 o al 0800-888-FUEGO. Ante cualquier duda o consulta, diríjase al cuartel de bomberos. Es un mensaje de bomberos voluntarios de la Regional 11, Tras la Sierra. Bueno, nos juntamos a hacer la grabación y nos dimos cuenta que ya hace un año del primer encuentro. El primer encuentro fue el 18 de septiembre, a la semana de los incendios, los grandes incendios acá en la zona del Cerro Champaquí. Y entonces en la juntada esta, tratando de recordar qué pasó en esos momentos, nos surgen un montón de reflexiones que vamos a tratar de brindarla hoy. Para mí el mes de septiembre es como un mes así muy significativo en este trabajo que venimos compartiendo en el consorcio, porque es sostener todo el trabajo un año, pero además de sostener el trabajo un año es afianzar mucho el vínculo, ¿no?, entre todas las personas que integramos el consorcio. Es haber ido encontrando el rumbo juntos y habernos ido conociendo y haber ido diseñando qué era lo que nos unía y poder ir encontrándole un sentido a esa primera desazón o a esa primera situación de impotencia que significaron los incendios, y sentirnos hoy que tenemos como desarrollada una capacidad para poder abordarlo, ¿no? Hemos estado trabajando todo el año pensando en adquirir esa capacidad, desde la posibilidad de ir y luchar contra el fuego y también desde la posibilidad de apoyar a quienes tengan que ir a luchar contra el fuego. Entonces, como que, bueno, uno muchas veces ve esas circunstancias que se nos presentan al principio son de mucho dolor, de mucha impotencia, de mucha angustia y de no saber para qué lado correr, y después hoy como que, bueno, estamos preparados y estamos unidos todos sosteniendo esa idea y ese estímulo que nos hace venir todas las semanas a juntarnos y a seguir programando y a seguir buscando afianzar los vínculos y las actividades del consorcio. Así que, bueno, compartir eso con todos, lo que nos significa este trabajo, que fue muy apoyado por mucha gente, aunque no esté dentro del consorcio también. Así que es como un mes muy especial y, bueno, vale la pena recordarlo y seguirlo sosteniendo. El imaginario mío era que era la organización para un nuevo evento, pero nunca me imaginé que en ese día iba a encontrar a productores que vivían en la zona y que manifestaban que no tenían nada para darle de comer a su hacienda y que se habían muerto un montón de animales producto del incendio, y que entonces ese desgarro que tenían ellos había que canalizarlo, había que darle pronta respuesta. Así que mi imaginación iba por un lado y me encontré con la realidad de los productores, y ahí empezamos a caminar como un trecho junto todo este año, que era la vinculación social con la gente, los pobladores, y buscarle de una manera apropiada gestionarle alimentos, que creo que eso es lo que le dio fortaleza al grupo. Creo eso, que el haber acompañado a los productores en esa demanda inicial también afianzó los vínculos con ellos, porque era como dar respuesta a las primeras inquietudes o los primeros desazones que se tenían. Cada mañana tengo una hija que Para los que estamos en tareas de protección ambiental hace muchos años, fue muy importante ver cómo el incendio, que fue algo doloroso e impotente y enojo y muchas emociones a la vez, nos permitió de alguna manera que por fin podamos realmente unirnos los productores, la gente nacida aquí en la zona, con todos aquellos otros que venimos y elegimos este lugar para vivir, y cómo esto que sucedió permitió que por fin podamos entramarnos y comenzar a trabajar juntos, ¿no? Y esto parece increíble, como que tuvo que suceder algo así para darnos cuenta que estamos todos defendiendo lo mismo, peleando por lo mismo y nos puso un rumbo en común. En ese sentido también es parte de las tareas nuestras del consorcio y de nuestros objetivos unirnos para difundir todo esto que estamos haciendo, pero también difundir cómo prevenir. Y por eso también otra de las tareas nuestras del consorcio es aportar a la restauración de los lugares que se han quemado. Otro objetivo del consorcio ha sido adquirir capacidad para poder afrontar las circunstancias de que ocurriera un fuego. Iniciamos capacitaciones informales que nos íbamos dando entre los mismos integrantes del grupo, que ya venían con una experiencia de haber trabajado como bomberos en alguna otra parte, y después las fuimos formalizando con el apoyo de los bomberos de Villa de las Rosas, pero después también avanzando a adquirir capacitación del Plan Nacional de Manejo de Fuego o de un programa de producción forestal que le ha ido permitiendo a los compañeros que han tomado esas capacitaciones comprender cómo es el comportamiento del fuego, cómo son las distintas técnicas de ataque, y luego contar con que esos compañeros vienen y los comparten con los otros, con los que todavía no hemos adquirido esas capacitaciones formales. Bueno, ese es un objetivo primordial que nos propusimos y que lo vamos cumpliendo día a día. También es aprender cómo hacer una comunicación eficaz llegado el momento de la ocurrencia de un incendio, cómo generar una red de alerta que nos ponga en comunicación a todos, tanto los que tienen que subir a combatir el fuego como los que vamos a estar apoyándolos con los víveres y con los equipamientos. O sea que los que no estamos en condiciones de subir a apagar, por lo menos tenemos la tarea de toda la logística desde acá abajo. Desde septiembre del año pasado nos propusimos en la organización de la gente que va a ser capacitada para llevar adelante una tarea de extinción o de control del fuego, pero también vimos necesario que nos organizáramos en la adquisición de herramientas, ropa para equipar a los brigadistas. Así que a partir de ese momento nos propusimos juntar dinero y lo hicimos en base a dos bingos que hicimos en noviembre del año pasado y abril de este año, y está en vigencia una campaña para asociar gente y así podemos lograr completar el equipamiento necesario para esta tarea. Y en este momento logramos hoy casualmente tener la ropa ya adecuada para 12 brigadistas, todo un acontecimiento para nosotros porque está hecho todo en cuentagotas, así que todo a pulmón. Y bueno, ahora tenemos que acondicionar las herramientas, muchas herramientas que hemos recibido también como donación por parte de los bomberos de Villa de la Rosa. Estamos en esa tarea de tratar de lograr el equipamiento adecuado con medidas de seguridad para cada uno de los brigadistas y lograr tener, bueno, todos los implementos necesarios para trabajar allá arriba en el caso de ser necesario. Podríamos contar las subidas que se han hecho. Claro. A relevar terreno, a limpiar y abrir caminos por si en algún momento hay que subir de urgencia y como emergencia, también para que pueda pasar una autobomba. Estuvimos eligiendo lugares donde se pueda limpiar para un helipuerto en el caso que sea necesario que aterrice allí algún helicóptero, a reconocer las zonas ya quemadas, los lugares donde hay fuentes de agua, Claro, todo eso, todo es un relevamiento muy pormenorizado de toda la, el área de acción directa del consorcio, todos los accesos necesarios, acceso para unidades más livianas, pero también para accesos para unidades más pesadas de ser necesario, también las, los habitantes que viven en la zona, todo está tratado de tener un relevamiento con GPS para que ser volcado en un mapa y ese mapa compartirlo con los bomberos para un trabajo de coordinación y necesario para trabajar de manera mancomunada y que se logre la tarea. Ya que nombraste los vecinos, sí, fue que en cada una de las subidas era muy importante para nosotros darle un espacio también a conocer quiénes son las familias que están viviendo arriba, ¿no? Ir a presentarnos, conversar, establecer un vínculo. Con algunos se ha logrado vínculos mucho más profundos, con otros menos, pero por lo menos saber quiénes son y quiénes somos. Eso por ahí también es como una riqueza, ¿no?, importante que yo destaco del accionar que tiene el consorcio. Por ahí ahora uno mira la sierra, el área donde sabemos que tenemos la responsabilidad de trabajar como consorcio, que por ahí le hemos definido que sería desde el filo de las sierras hasta el camino que une las chacras, los molles, Rodeo de Piedra y Achiras, y el límite sur sería cuando empieza San Javier y el límite norte cuando empiezan los Hornillos. Pero uno mira esa sierra y a fuerza de que la hemos caminado, la hemos ido relevado, también la miramos sabiendo que ahí viven un montón de familias que, bueno, que antes desconocíamos que existían y que en realidad están viviendo hace muchísimo tiempo en esos espacios, sosteniendo modos de producción que han sido conservativos respecto del ambiente, ¿no? Si las sierras hoy siguen teniendo su cubierta de bosque y siguen teniendo sus arroyos y no ha avanzado como en otros lugares de la provincia la deforestación y el cambio en el uso del suelo, en parte lo vinculamos a la riqueza cultural que significa que haya familias produciendo y sosteniendo su forma cultural de vida en esa parte de Tras la Sierra. O sea que nosotros también vemos eso como riqueza del consorcio, ¿no? Haber podido reconocer esa diversidad de sujetos que hay en nuestro territorio y que no todos vivimos en las ciudades, no todos tenemos esta forma más urbana de vida, sino que hay gente que está allá arriba y está produciendo y está conservando esos recursos que después los que vivimos más en la parte urbana miramos muchas veces solo como paisaje, ¿no? Pero no olvidarnos eso, tenerlo siempre presente, que ese paisaje son recursos de vida para muchas familias que están allá. Entonces eso me parece a mí que nos ha servido como muy profundamente a todos para comprender mejor a nuestro territorio. Hemos recibido para este mes de septiembre una invitación para realizar las reuniones en las chacras, y así que de esa manera lo estamos haciendo durante este mes en la Escuela de las Chacras, los martes a las 5 de la tarde, como siempre. Veremos luego de terminado septiembre dónde continuamos, pero desde ya están invitados todos a participar de esas reuniones. Es muy importante el aporte que cada persona que se suma puede hacer. Los esperamos, los invitamos nuevamente y los esperamos el próximo martes 5 de la tarde en la Escuela de las Chacras. Recuerde que en esta época del año el riesgo de incendio en el Valle de Tras la Sierra es muy alto. Si ve un foco de incendio o alguien provocándolo, comuníquese urgente al 100 o al 0800-888-FUEGO. Ante cualquier duda o consulta, diríjase al cuartel de bomberos. Es un mensaje de bomberos voluntarios de la Regional 11, Tras la Sierra. Los jueves a las 19 horas por FM Sierras, el programa del Consorcio de Prevención de Incendios del Cerro Champaquí.